Estos son los titulares del miércoles 16 de febrero. Rusia afirma estar dispuesta a replegar sus soldados de la frontera con Ucrania, mientras que líderes occidentales quieren pruebas de la retirada rusa de las proximidades de ese país. El número acumulado de casos de coronavirus en Japón supera los 4 millones. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El líder ruso afirma estar dispuesto a retirar sus soldados de la frontera con Ucrania. Sin embargo, funcionarios ucranianos y de la OTAN se muestran escépticos a este respecto. El presidente ruso Vladimir Putin sostuvo el martes en Moscú una reunión con el canciller alemán Olaf Scholz. Tras el encuentro, Putin dijo a la prensa que no pretende ir a la guerra. Dijo, ¿queremos una guerra? Por supuesto que no. Por esa razón, presentamos propuestas a fin de iniciar el proceso de negociación que debería conducir a un acuerdo para proporcionar el mismo nivel de seguridad a todos, incluyendo a nuestro país. El mandatario ruso insistió en su exigencia de que la OTAN jamás admita a Ucrania como miembro. También hizo hincapié en que los Estados Unidos y la OTAN ya no han hecho lo suficiente para mitigar la preocupación rusa sobre seguridad. No obstante, añadió que se compromete a seguir dialogando. Mientras tanto, líderes de Ucrania y de potencias occidentales se mostraron escépticos ante el anuncio de la retirada rusa y manifestaron que esperan pruebas fehacientes. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo a los reporteros, Rusia hace diversas declaraciones constantemente, por eso tenemos la norma de no creer en lo que escuchamos, sino en lo que vemos. Kuleba dijo que los esfuerzos diplomáticos de Ucrania y sus aliados lograron evitar una escalada de la situación. Agregó que solo Ucrania y los miembros de la OTAN tendrán el poder de decidir si el país se une a la alianza. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, manifestó, hay señales provenientes de Moscú de que la diplomacia debe continuar. Sin embargo, hasta ahora no hemos visto ninguna señal de desescalada sobre el terreno. Stoltenberg añadió que la OTAN quiere pruebas de una retirada significativa y duradera de tropas y equipo pesado de Rusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que no ha observado pruebas de un repliegue militar y que la amenaza de una invasión sigue siendo real. No obstante, se mostró esperanzado en una solución que evite el uso de la fuerza. Dijo, debemos dar a la diplomacia todas las posibilidades de triunfar. Creo que hay maneras reales de abordar nuestras respectivas inquietudes relativas a la seguridad. El primer ministro japonés Kishida Fumio y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acordaron continuar haciendo esfuerzos perseverantes para aliviar la tensión en torno a la crisis de Ucrania dentro de un marco diplomático. Kishida y Zelensky sostuvieron una conversación telefónica de aproximadamente 30 minutos el martes por la noche, según el uso horario japonés. El mandatario ucraniano informó a Kishida sobre la situación más reciente dentro y alrededor de su país. El primer ministro nipón se comprometió a seguir apoyando los esfuerzos de Ucrania para mantener su soberanía y su integridad territorial. Posteriormente, Kishida dijo a los medios de comunicación que su gobierno observa las circunstancias atentamente y con gran preocupación, aunque tiene grandes esperanzas de que se encuentre una solución a través del diálogo diplomático. Sin embargo, indicó que si Rusia invade Ucrania, su gobierno responderá apropiadamente a través de consultas con otros países del Grupo de los Siete y con la comunidad internacional. Afirmó que las sanciones son algunas de las opciones que se tendrían en cuenta. Residentes de Kiev, la capital de Ucrania, expresaron dudas acerca del anuncio de Rusia de que retirará tropas de la frontera con Ucrania. Una mujer manifestó que había oído noticias de que Rusia planea replegar sus fuerzas, pero que no lo creerá hasta que se confirme dicha acción. Agregó que no se sentirá segura hasta que desaparezca claramente la amenaza de la presencia militar rusa en la frontera. Un hombre que planea alistarse en el ejército y está dispuesto a luchar por Ucrania si Rusia lo ataca, dijo que este país podría estar acercando sus tropas a la frontera mientras afirma que las retirará. Otra mujer opinó que Rusia seguirá ejerciendo presión militar sobre Ucrania. añadió que Moscú está atemorizando a los ucranianos con amenazas de invasión para conseguir que su país se doblegue. El número acumulado de casos de contagio con coronavirus en Japón supera ya los 4 millones. El primer caso confirmado en el país ocurrió el 16 de enero de 2020, cuando un hombre que había estado en Wuhan, China, desarrolló síntomas de neumonía. Las infecciones se propagaron por todo Japón. El gobierno declaró el primer estado de emergencia durante la ola inicial de infecciones en la primavera boreal de 2020. En el verano de ese mismo año se produjo una segunda ola, mientras que la tercera ocurrió entre finales de 2020 y principios de 2021, principalmente en el área metropolitana de Tokio. Mientras era prevalente la variante alfa del virus en marzo del año pasado, una cuarta ola golpeó principalmente la región de Kansai, que incluye Osaka. El número de casos alcanzó 1 millón el 6 de agosto de 2021 durante una quinta ola dominada por la variante Delta. El ritmo de las infecciones se ha acelerado desde principios de 2022 con la propagación de la variante Omicron, altamente transmisible. El número total de casos superó los 2 millones el 20 de enero, aumentó a 3 el 3 de febrero y ayer martes sobrepasó los 4 millones. Japón estudia la posibilidad de elevar el límite que impone al número de personas que llegan al país y aceptar la entrada de ciudadanos extranjeros no residentes bajo ciertas condiciones a partir de marzo. Actualmente, los nuevos ingresos de no japoneses están suspendidos en principio. Los japoneses y los residentes extranjeros que vuelven a Japón deben permanecer aislados durante 7 días tras su llegada para evitar una mayor propagación de la variante Omicron del coronavirus. Ahora, el gobierno de Japón planea relajar gradualmente las restricciones sobre la base de nuevos datos obtenidos acerca de la variante y del previsto avance del programa de vacunaciones de refuerzo. Las autoridades están haciendo preparativos para permitir los nuevos arribos de ciudadanos extranjeros, con la excepción de turistas. El límite diario al número de personas que llegan al país, incluyendo a los no japoneses, probablemente se aumentará de 3.500 a 5.000. El gobierno también considera la posibilidad de permitir a las personas poner fin a su confinamiento si dan negativo al virus al tercer día. Es probable que no se requiera aislamiento a quienes hayan recibido una inoculación de refuerzo y vengan de regiones donde la variante Omicron no esté propagándose. Y estos fueron nuestros principales titulares de hoy. Rusia afirma estar dispuesta a replegar sus soldados de la frontera con Ucrania, mientras que líderes occidentales quieren pruebas de la retirada rusa de las proximidades de Ucrania. Asimismo, el número acumulado de casos de coronavirus en Japón supera los 4 millones. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. En las Olimpiadas de Invierno, las patinadoras de velocidad canadienses ganaron la medalla de oro en la persecución femenina por equipos después de que la escuadra japonesa, la anterior campeona, sufriera una caída en la final. En esta prueba, dos equipos de tres patinadoras se enfrentan durante 6 vueltas. En la final del martes se vieron las caras el equipo de Canadá, ganador de las 3 últimas Copas Mundiales, y el de Japón, campeón olímpico en Pyeongchang 2018. Japón llevaba una cómoda ventaja hasta la vuelta final, pero la patinadora de la parte trasera de la fila perdió el equilibrio en la última curva y se fue a impactar en la barrera acolchada que rodea la pista. Las patinadoras canadienses ganaron estableciendo un récord olímpico de 2 minutos, 53 segundos y 44 centésimas, 17 centésimas por debajo de la marca conseguida por Japón en cuartos de final. El equipo nipón obtuvo la plata y los Países Bajos el bronce. Por otra parte, en la combinada nórdica masculina con salto en trampolín gigante, hubo un final emocionante en la noche del martes. Los tres medallistas llegaron a la meta con una diferencia de poco más de medio segundo. Esta competición combina el salto en esquí con una carrera a campo traviesa de 10 kilómetros. Quienes consiguen los mejores saltos en la primera prueba parten con ventaja en la segunda. Watabe Akito, de Japón, salió con un retraso de 54 segundos respecto del esquiador a la cabeza, pero ocupó la delantera en los primeros momentos de la carrera. Se mantuvo allí hasta que dos noruegos lo superaron inmediatamente antes de la línea de llegada. Jørgen Grabak ganó el oro y Jens Luras Oftebo la plata, a solo 4 décimas del segundo de su compatriota. Watabe llegó 6 décimas de segundo tras el ganador y sumó un bronce a las medallas de plata que había conseguido en 2014 y 2018. La estrella del patinaje artístico Camila Valieva del Comité Olímpico Ruso participó en una prueba por primera vez desde que se confirmara que dio positivo por una sustancia prohibida antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. A pesar de la controversia, la patinadora de 15 años terminó en primer lugar en el programa corto femenino. Aunque perdió el equilibrio tras su primer salto de triple axel, se recuperó y su actuación fue casi perfecta hasta el final. Su compañera de equipo, Ana Shcherbakova, quedó en segundo lugar y Sakamoto Kaori de Japón en tercero. Valieva no se presentó a la conferencia de prensa que las tres primeras patinadoras ofrecen generalmente tras la prueba, si bien participará en la competición de patinaje libre mañana jueves. El lunes, el Tribunal de Arbitraje Deportivo permitió que Valieva compitiera en lo que queda de los Juegos. Inicialmente estuvo suspendida tras revelarse que una muestra de tomada de un campeonato en diciembre había dado positivo para un fármaco cardíaco prohibido. El Comité Olímpico Internacional indicó que si Valieva consigue llegar al podio en la prueba, no habrá ceremonia de premiación debido a que su caso sigue pendiente. El importante fabricante de semiconductores Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, o TSMC, anunció que aumentará sus inversiones en una nueva fábrica a construirse en la prefectura de Kumamoto, oeste de Japón. La firma reveló el martes que la inversión total en la empresa conjunta con el grupo Sony de Japón será de alrededor de $8,600 millones. Esto representa un aumento de aproximadamente $1,600 millones respecto de la cifra anunciada en noviembre. La compañía también detalló que se prevé que la fábrica creará unos 1,700 puestos de trabajo para profesionales en alta tecnología, 200 más de lo anunciado anteriormente. La planta producirá semiconductores más avanzados, además de los artículos planeados inicialmente. Los socios se proponen comenzar la producción para fines de 2024. TSMC también anunció que el fabricante japonés de piezas de automóviles, Denso, adquirirá una participación de más del 10% en la empresa conjunta. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.